compañeras y compañeros, hermanas y hermanos, en exigencia por la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos y castigo a los autores intelectuales y materiales de los asesinatos y desaparición forzada cometida en contra de los normalistas de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, es importante entender que este ataque a los jóvenes normalistas es una muestra de un total desprecio que los de arriba, o sea, los capitalistas, sienten por todos los pobres del mundo. Este ataque no se limita a los jóvenes estudiantes normalistas, es un ataque contra la humanidad. Ayotzinapa, Guerrero, es un llamado a todas y todos, y estemos en donde estemos, nos sumemos a las movilizaciones y protestas en solidaridad y acompañamiento respetuoso. En este momento, el país cada día se hace más inseguro y frágil. Las instituciones existentes son rebasadas por los problemas sociales y de todo tipo. Se van haciendo inservibles y solo se sostienen por sus fuerzas militares. Entonces, tenemos toda la verdad y toda la razón histórica. Merecemos una vida digna, una sociedad libre y democrática, en la que todas y todos vivamos en armonía con iguales oportunidades. Por eso mismo, desde mi trinchera de lucha, la cárcel de Santa María Escotel, Oaxaca, envío un abrazo digno y rebelde a todos los familiares de los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Vivos se los llevaron. Vivos los queremos. Presos políticos, libertad. Presos políticos, libertad. Álvaro Sebastián Ramírez, preso político y de conciencia de la región Los Hicha. Ante la globalización neoliberal, globalicemos la rebeldía. Gracias, compañeros. No.